Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana yo estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Empezaremos de menor a mayor, porque es una jornada muy complicada, muy dura de abordar, y trataremos de hacer el trabajo con la responsabilidad apropiada, entendiendo quién es la víctima de una situación deleznable, repudiable. Y me someto solamente a estas dos calificaciones. De menor a mayor. Ustedes saben que la semana pasada, y quienes siguen Recorte Informativo tienen muy presente dos entrevistas situadas en el marco de lo que había ocurrido en Cuartel Quinto, las terribles consecuencias sociales y humanas, luego el desalojo de un predio, y que por este micrófono señalamos que Mariano Hues no estaba en el distrito, que se ausentaba del cargo público. Tienen presente los oyentes del programa que, en forma respetuosa y responsable, hicimos la consulta al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, el día martes de la semana pasada, si dentro de lo principal, que no era la ausencia o presencia del intendente, pero sí secundario y adquiriendo un valor institucional, la presencia o no del intendente, el presidente del consejo dijo: no tengo información. Palabras más, palabras menos. Lo neurálgico es que no tenía información. Que el día miércoles de la semana pasada, el oficialismo decidió no dar quórum en el Consejo Deliberante, atento a que los temas a trabajar en la orden del día no eran relevantes, pero fundamentalmente, y lo dijo por este micrófono, pusimos la nota el día jueves, hicimos la entrevista el miércoles, el presidente del Frente para la Victoria, Carlos Benítez, no estaban las condiciones dadas, porque hay una inmadurez política para discutir los temas importantes, y dando cuenta que las panfleteadas que se habían hecho en distintos puntos del distrito señalando que Hues estaba en España, dejando ausente al pueblo, a la población, eran de una mediocridad y una forma golpista y mezquina de hacer política. De menor a mayor, este no es el tema principal, pero es un tema secundario. Y tenemos todo el derecho a abordar los temas principales, secundarios, o no tan importantes, en ejercicio de la libertad que tenemos en Moreno. Entonces, en el día de ayer se cuelga, y esto es muy importante, atento, en el día de ayer se cuelga en las redes sociales una notificación oficial de lo que había ocurrido. Particularmente cuando se emite un comunicado de Consejo Deliberante me llega a mi casilla de mail. No es el caso. No es el caso. Y este comunicado de Consejo Deliberante dice que el intendente Mariano Hues, el día 16 de abril, saquen cuenta, el 16 de abril, es decir, un día después del desalojo, de la ruta del predio Estefani, cuando las condiciones eran muy inestables, el 16 de abril, ingresa por mesa de entrada del Consejo Deliberante una nota, que es una carta del intendente que la voy a leer a continuación. Dice: señor presidente, la presente tiene por objeto hacer saber a usted y por su intermedio al honorable cuerpo que en los próximos días de abril, y por razones de índole estrictamente personal, toda vez que participaré de la ceremonia de casamiento de un familiar, estaré fuera del país. Como correlato de lo expresado Utsupra, se le hace saber que se tomarán los recaudos necesarios para que en los 5 días hábiles, comprendidos entre el 21 y 25 de abril del corriente año, no se emitan actos administrativos del Departamento Ejecutivo que requieren firma de su titular. No lo voy a leer de nuevo. El 16 de abril, entonces, juez ingresa por mesa de entradas esta carta. Miren, después el acto administrativo es el que se consagra el día 22 de abril. Pero si hay alguien que sabe, que conoce, que entiende de estas cuestiones, es Carlos Copolaro, que es secretario del Consejo Deliberante. Es decir que el 16 de abril, el miércoles 16 de abril, antes de ingresar a Semana Santa, Wes ya tenía preparado el viaje que habrá comenzado el jueves, el viernes, y después se extendió en días hábiles del 21 al 25. La pregunta que me hago es por qué el presidente del Consejo Deliberante dijo en estos micrófonos que no sabía, que no tenía información, si desde el día 16 de abril ya estaba notificado. ¿Quién engordó el plato? Que es una frase lanzada por Barreiro. ¿Los medios? ¿La oposición, que casi no habla? ¿O el propio oficialismo? Aquí hay una cuestión de decisión política que tiene que estar separada de lo institucional. Debe separarse de lo institucional. No porque a mí me importe demasiado, sino que, como dije la semana pasada, es al cuerpo deliberante, al Consejo Deliberante, al Departamento Ejecutivo, que en forma recurrente le dice a la población que debe respetarse lo institucional. Entonces, tampoco estoy planteando una contradicción, estoy informando que el día 16 de abril ya el Departamento Ejecutivo y ya el Consejo Deliberante, por lo menos la presidencia, estaba informado que el jefe comunal se iba, cumpliendo con la ley, no violando ninguna ley. Después es para discutir si la carga pública va de 8 de la mañana a 14 horas. Si el intendente tiene responsabilidad en un horario de 8 a 14, o son las 24 horas del día, esa es una discusión política muy sana de dar. Y hasta coincido con Benítez que no están dadas las condiciones, pero se debe dar la discusión, puesto que las condiciones se construyen y no se imponen. Pero el 22 de abril, cuando habló con nosotros Barreiro, tenía la información. El día miércoles, cuando Benítez habló con nosotros, tenía la información. Es más, por Secretaría del Consejo, se instruye para que esta licencia de Hues se comunicara al cuerpo, el día miércoles, día de la sesión. Y el día de la sesión, el oficialismo no dio quórum. Hues reasumió el cargo hoy y no violó ninguna ley, pero administró el poder e hizo que sus dirigentes negaran a la población una información que, insisto, lo único que podía generar era una discusión política, de evaluación política, atento a que los hechos producidos desde el martes 15 y hasta el domingo de esa semana, y que continuaron la semana pasada, requerían la presencia de Mariano Hues. Tal vez era un viaje programado, de estricta índole personal. Y entendió su derecho el intendente. Subrayo por enésima vez, no violó ninguna norma Ahora el oficialismo decidió no dar a conocer algo que era extremadamente conocido. Y de esa forma no solamente engordaron el plato, sino que ahora, si la oposición tiene algún tipo de interés, deberá requerir, a través de un pedido de informes, el viaje de Mariano Hues, cuándo salió junto a su esposa Silvia D'Angelo, cuál fue el destino, etcétera, etcétera. Porque como lo dijimos nosotros, hay una ley orgánica y un artículo, el 108, inciso 13, que dice que el intendente debe pedir licencia al Consejo Deliberante y este la concede. Hues mandó la carta el 16 de abril informando que se iba al exterior, pero el cuerpo no lo trató. No solamente no lo trató, sino que el oficialismo le negó a la oposición esa información, porque hasta aquí nadie del Frente Renovador o del bloque sciolista de Lagastino salieron a contar y a explicar que ellos habían sido notificados de este instrumento que es administrativo y legal. Termino con esto. 10 años atrás las cosas se hacían de otra forma. Se cuidaba mejor la imagen del intendente y del Consejo Deliberante, mucho mejor. Hacían mejores dibujos. Aquí, no solamente que el dibujo es malo, sino que en el final del viaje de Hues tienen que publicar la carta en donde el intendente le dice al cuerpo, y este debería haberle dicho a toda la población, que el jefe comunal viajó al exterior por razones estrictamente personales, participando del casamiento de un familiar. Entonces, lo que dijimos desde este micrófono no fue desacertado, es decir, estábamos con muy buena información. Y si este micrófono o este programa tenía muy buena información, ¿qué queda para los concejales que viven dentro de un recinto que es un microclima y un pequeño mundo dentro del mundo? Tan alejado de lo que pasa afuera. Y entonces cualquier panfleto de cualquier color habrá salido de ahí. Porque tenían la información, y tal vez precisa, de que Hues estuvo en España. No lo sé si estuvo en España. Lo que sí, oficialmente, se da cuenta ayer domingo, horas antes de que Hues regrese a su cargo, que había estado en el exterior. Punto. Y aparte, la historia la van a continuar los concejales si quieren explicar lo que debe tener una explicación. Y si no, seguirán haciendo los dibujos tan grotescos como este. Y no porque tenga una reminiscencia o una nostalgia del pasado. Digo que antes se cuidaba más la forma. El resultado era el mismo. Así arrancamos Recorte Informativo. Quédate ahí porque tenemos para contarte qué sucedió el viernes en el Consejo Escolar. Una marcha a tránsito del día viernes y una situación, yo lo he definido como un horror, en Bon Giovanni, que ocurrió hace un tiempo y que tiene aparición pública en el día de ayer, cuando una niña de 13 años, acompañada por su madre, concurrió al hospital y se solicitó en el Mariano y Luciano de la Vega que se aplique la ley de aborto no punible, tal cual lo establece el artículo 82 del Código Penal de la Nación. Y en el día de ayer, quienes estaban a cargo de la guardia del hospital se negaron a realizar esa intervención porque los médicos que participaron de la guardia, doctor Infran, se presentaron como objetores de conciencia, algo que la misma ley prevé. De esto vamos a charlar con mucho dolor en la mañana de hoy, pero debe ser informado, necesariamente informado. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, tenemos 6 minutos antes de ir a la tanda de media hora. Está Bernardo, a quien le agradezco su presencia aquí. Buen día. Domingo, buen día. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, a ver qué te parece, Gringo y Julián. Vamos a explicar o vamos a contar que tiene un protocolo para que después de 9:30 pongamos al aire las notas que realizó en el día de ayer la compañera Cintia Medina con la madre de esta nena de 13 años, que tiene un periodo de gestación de 23 semanas, y con las referentes de distintas organizaciones de género que estuvieron ayer, en el Mariano y Luciano de la Vega, exigiendo que se aplique la ley. Lo primero que tengo para contarles a ustedes es que estamos hablando de un artículo, si quieren, del Código Penal de la Nación que entró en funcionamiento en el año 1922. Después pasó por una serie de etapas propias de la vida política de este país, pero en lo medular no solamente no se ha alterado, sino que existe un poder de interpretación que, aún señalándose que una institución es responsable, aun cuando un médico puede ser objetor de conciencia, es decir, no practicar el aborto, ante situaciones que son claras, son dos incisos de ese artículo, sigue siendo una materia de interpretación. Hay un fallo de la Corte sobre una situación en Chubut, donde se practicó el aborto no punible, y alguien presentó una demanda contra esa mujer y hubo un fallo en donde está firmado por Fay, Maqueda, Argibay Molina, Zaffaroni, en donde no solamente se dice que se actuó correctamente, sino que a partir del fallo, y sienta jurisprudencia, se solicita al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que definan claramente el protocolo de intervención. Ayer las compañeras que estuvieron ahí llevaron los dos instrumentos que debe tener un hospital. Por supuesto se imprime, pero el hospital no los tiene. Que son, digamos, dos declaraciones juradas. Para el caso de esta niña de 13 años, y que se pueda practicar el aborto no punible, se debe certificar la violación con el consentimiento de la madre. La madre está allí y acompaña. La niña, por supuesto, no quiere tener ese bebé. Y para finalizar, por lo menos en esta parte, y Bernardo ahora va a compartir con ustedes cuestiones que son instructivas de redacción. La niña ingresó el sábado con una amenaza de aborto. Así ingresó al hospital. Digo esto porque si algo puede producirse hoy, donde habrá una manifestación en la puerta del Mariano Luciano de la Vega, y ya les voy a contar qué me dijo ayer la doctora Infran, que pidió que no la grave, pero tengo su palabra, qué mirada tienen los médicos de ayer respecto a la situación. Esta niña de 13 años ingresó el sábado al Mariano Luciano de la Vega. Bernardo. Sí, hay un protocolo que ha sido desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación. En este protocolo, que es un protocolo técnico, se indica la manera que deben proceder los profesionales y las personas involucradas en un caso de aborto no punible, que no es una ley, digamos, sino que es una interpretación técnica de la ley y establece para la aplicación de la ley un protocolo. Quiero decir, no es obligatorio seguir este protocolo, sino que es una guía. Y por supuesto contempla varias variantes, entre las que está, por ejemplo, lo que vos estabas comentando, Rubén, en relación a la posibilidad, digamos, de que los médicos se pronuncien como objetores de conciencia y no quieran realizar el aborto, cumplir el derecho que la ley le asiste a la mujer, o en este caso una niña, que atraviesa un embarazo no deseado producto de una violación y que por lo tanto lo convierte en un aborto de realizarse en un aborto no punible por la ley penal nacional. Bernardo, ayer había, por lo menos lo que pudimos registrar nosotros, dos médicos en condiciones de interrumpir el embarazo. Los dos médicos se presentaron como objetores de conciencia. La ley, el protocolo establece que individualmente un médico, dos médicos lo pueden hacer, no así la institución. Es decir, yo infiero que si la institución sería garante de lo que establece el protocolo, de lo que dice la ley ante una situación como la que nosotros describimos, puede llamar a un médico de otro hospital. Porque me parece que la discusión es esa. Pero antes de esa discusión, yo tengo que decir algo. Que el primer hecho es que una nena fue violada. Antes de esto que estamos charlando con Bernardo y con ustedes, una nena de 13 años fue violada por una bestia. Esa es la primera situación que quiero transmitirles a ustedes. Y esa bestia está libre. Y la policía no hizo nada y la justicia tampoco hizo nada. Hay una causa penal en curso. Yo quisiera decirte que sí. Lo que pude ver ayer con mis ojos es que hay una denuncia en sede policial en Catonas, en donde describe la situación, y hablando con Susana, que es una mujer que milita en el 29 de mayo, y esta bestia militaba el 29 de mayo, ¿sí? Cuando hace la denuncia Susana, no se escribe violación, se escribe abuso. Es decir, la redacción, como ocurre siempre en una comisaría, el delito que uno va a denunciar, ¿sí?, tiene una contemplación, y después esa contemplación, que es bien de concepto y de redacción, puede generar una lectura del fiscal equivocada. No lo hacen porque sean idiotas, lo hacen con una intención. ¿Está claro cuál es el primer eje que nosotros consideramos? Que una nena fue abusada por su padrastro y tiene un embarazo de 23 semanas. Eso es lo primero. Y además, perversamente, esto que vos estás comentando, una denuncia penal y probablemente una causa penal que desconocemos si ha entrado en curso. Sabemos que hay una denuncia, pero no sabemos si esto ha ido a alguna instrucción de algún fiscal y si algún fiscal está tomando esta denuncia. Y la madre dijo que no, que fue a fiscalía y no habían llegado las actuaciones. Entonces no habría una causa penal en curso, pero de haberla tiene que ver con todo algo vicioso, que tiene que ver con una denuncia con determinados términos que no son inocentes y que pretenden exonerar al violador, a este hombre, a esta bestia, como vos bien decís, a este energúmeno, no sé cómo llamarlo. Que violó a una nena de 13 años. Y en esta situación, lo perverso tiene que ver que esa denuncia y esa causa es un instrumento que permite y que convierte en no punible al aborto que se le podría realizar a la niña de 13 años. Es decir, hay toda una cadena de abusos institucionales que hacen que una niña de 13 años no pueda acceder al derecho que le asiste luego de haber sido violada en todos los sentidos, en su integridad, en su cuerpo, en su niñez, y por otro lado, en sus derechos. Es

no te perfumes con palabras para consolarme. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que mal vive de pensión en mi corazón. El receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la duda, el que nunca se desnuda. Si no me desnudo. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, lo primero que tiene que ver con información es que esta bestia se llama Gustavo Gómez Benítez. Reitero, Gustavo Gómez Benítez. Vivía en Bon Giovanni. Entiendo que hace un par de días que no está en Bon Giovanni. Y no piensen que porque nosotros decimos el nombre se va a ir. No caigan en esa estupidez. ¿Sí? Porque Gustavo Gómez Benítez sabe desde el 30 de marzo que está denunciado en la comisaría. Entonces yo argumento por qué no pueden caer en la estupidez de decir que al hacer público el nombre de esta bestia, ¿verdad?, se va a ir. ¿Está claro? Gustavo Gómez Benítez. Lo segundo, vamos a escuchar el testimonio de Susana. Susana es la mamá de esta nena de 13 años. Las notas que pondremos al aire a continuación fueron realizadas por la compañera Cintia Medina ayer en el Mariano y Luciana Vega, en la planta alta, en una reunión que se realizó muy cerquita de la oficina que tiene ATE, ¿verdad?, en donde participaron varias organizaciones de género. Susana es el nombre, ella es militante, militante social, le hemos visto, yo particularmente le he visto en muchas actividades de Susana. Y también tengo registro de esta bestia, que militaba en el 29 de mayo. ¿Está? Escuchamos a Susana. Bueno, mira, yo tuve una discusión con mi marido y discusión va, discusión viene. Me dijo, mira, si querés, andáseme la denuncia por violín y haceme la ADN. Yo le dije que la discusión que nosotros estamos teniendo no tiene nada que ver con esa. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, no supo qué contestarme, se hizo el malo y salió de mi casa. Al día siguiente le dijo a mi hijo de 15 años si le puede mandar una muda. Cuando yo se lo estoy mandando, mi hija de 13 años se pone nerviosa y empieza a llorar. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo, mamá, te tengo que contar algo. Le digo, decime, ¿qué te pasó? Y ahí me empezó, dice, mamá, cuando, dice, a la noche, cuando mi nieto que tengo a cargo, que era bebé y dormía con ella, quería que le haga la mamadera, dice, me hacía esto, me hacía el... Y entró en un llanto como un shock. Entonces le dije que no se haga ningún problema, que el chabón no va a volver más a mi casa, que yo le creo a ella y que yo voy a hacer la denuncia. Bueno, agarré a mi hijo de 18 y me fui a la comisaría de Las Catonas. Cuando llego allá, intenté explicarle a mi manera, tranquila, a la fiscal, o sea, a la... ¿Esto cuándo fue? ¿Hace aproximadamente cuánto? Y el 30 de marzo, pues. El 30 de marzo. Vos fuiste el 30 de marzo a la comisaría a hacer la denuncia. ¿Ahí cómo te atendieron? Me atendieron re bien, me contuvieron, llamaron a la psicóloga que tenían en turno ahí. E intenté hablar, bueno, hablé, le conté todo cómo era la cosa. Entonces me dijeron si podía venir mi hija, le dije que no hay ningún problema, pero que la declaración no la iban a tomar ahí porque eso no pertenecía a una menor. Me dijeron que no hay ningún problema, que solo iba a haber una charla entre la que estaba de turno y yo y mi hija. Y así fue, después que me tomaron la denuncia a mí, en ese momento que me estaban tomando la denuncia, dieron la orden que lo vayan a buscar. Cuando lo fueron a buscar, él estaba en la casa de un vecino y como él es paraguayo, entre todos los vecinos no lo dejaron sacar a la policía lo lincharon. Entonces, en ese momento me llama él a mí por teléfono, mi ex marido me llama por teléfono y me dice que quería hablar conmigo. Entonces yo agarro y le corto y apagué el teléfono. Y bueno, terminé de hablar con toda mi hija y la policía y me fui a mi casa tipo las 11 de la noche. Cuando yo volví a mi casa ese día, él ya no estaba más en ese lugar. Los vecinos, hubo una vecina que me dijo que cuando lo fueron a buscar fue a las 9 de la noche y que a la media hora de lo que fue la policía, él agarró su mochila y se fue directo a La Plata, donde vive su hermana. El día martes me voy a hacer la denuncia en la comisaría de la mujer para que mi hija declare. Fui allá, la tomaron, la verdad que la atendieron bien, tuvo la psicóloga, ella declaró. Y el día jueves le hicieron la revisación médica a cuerpo, la de forense, en Rodríguez. Cuando le pedí explicaciones al médico, que me dé una explicación coherente, no me quiso decir nada, solo me dijo que eso me va a informar la fiscalía. ¿Hasta ese momento vos sabías que tu hija estaba embarazada? No. Cuando yo vengo a mi casa el día jueves, que eran como a las 7 de la tarde, le dije a mi hija que iba a hacer un test. Me dijo que no había ningún problema. Le hice un test y salió positivo. Y me senté a hablar con ella y le dije que me explique a mí todo lo que pasó. Y me dijo que en varias oportunidades a ella le daba de tomar algo que no sabe qué es. Y que varias veces, cuando ella se quedaba dormida y cuando ella se despertaba, estaba con toda la ropa baja. Susana, después, cuando ella cuenta que esta bestia la llama, que corta el teléfono, va de nuevo a fiscalía. Es decir, Susana también es víctima de esta situación. Y no encontró, además de esa buena atención en Comisaría Octava de Catonas, ¿sí?, una continuidad, no la encontró. Y la buscó. No es que se quedó en su casa, buscó. Buscó que fiscalía tuviese los papeles de aquello que había denunciado, ese horror que ella denunció en Catonas y que esta niña de 13 años también lo denunció. Y hay detalles del horror. Si las pesquisas de la policía, si estaba el testimonio de la víctima, la principal víctima, y no lo buscaron, o si lo buscaron de la forma que explicaba Susana, que lo protegieron. Está libre, está suelto. Vamos al tercer audio, Susana, que tiene que ver con el hospital o lo que ella ha recibido hasta el momento en el hospital, Mariano Luciano de la Vega. Y desde ayer a las 9 de la noche que vino acá a internarse en el hospital, está con contracciones, entró con una amenaza de aborto y no como una violación, el aborto imponible. Entonces es como que desde ayer hasta el día de hoy está con contracciones continuas y le están poniendo medicaciones para retener el embarazo. ¿Cómo se siente? ¿Está muy dolorida? La verdad que sí, está muy agotada, muy dolorida, está asustada. Lo único que dice, yo quiero que se termine ya, yo no quiero seguir más así. Mi miedo es que haga cualquier locura, porque la verdad que ella no quiere tener este embarazo y los médicos acá la están reteniendo en contra de la voluntad de ella. Y la verdad que no sé qué hacer. Bueno, acá aparece el segundo elemento central en esto. La niña de 13 años ingresó, como dice la mamá, con una amenaza de aborto. Nosotros no estuvimos en el quirófano, no estamos en la guardia. Así que yo no sé cuál ha sido el diagnóstico de quien recibió a esta niña el día sábado. Lo que sí estamos seguros es que la intervención que se decide en la guardia del sábado y se sostiene el domingo es evitar ese aborto. De esto no hay dudas. No sé cuál fue, de nuevo, la clasificación médica, la radiografía, el diagnóstico, no lo sé. Pero claramente está establecido por los procedimientos y por lo que informó ayer la doctora Ifrán que se intentó y se logró resguardar esa gestación. Eso no hay dudas. Lo que explica la actividad de hoy, ¿verdad? No sé qué informó Susana sobre el arribo de su hija al hospital cuando la llevó. No lo sé. Entonces acá aparece otra discusión. ¿Por qué el hospital interrumpió el aborto? No lo sé. No sé cuál es la cuestión médica, no lo sé. Porque lo que hizo fue no solo garantizarle el derecho a practicarse un aborto a la niña, sino que además intervino para que no lo realizara. Esto es lo que hicieron los médicos en el hospital. Claro, por eso planteo, Bernardo, que no sé cuál es el cuadro y cuál fue la decisión de los médicos. Si estaba en riesgo la vida de la nena, no lo sé. Hay cuestiones que nosotros las desconocemos. Sí. ¿No? Ahora, si estaba en riesgo la vida de la niña, ¿no?, y se hace una intervención para detener un sangrado, después empieza a tallar esto que nosotros estamos señalando y lo que ayer señalaban las compañeras de las organizaciones de género, es que hay un código penal, artículo 82, dos incisos y un protocolo de intervención que avala legalmente un aborto no punible. ¿Sí? Está garantizado, lo tenemos que decir así, está garantizado. No, tenemos que decir que está escrito. Para garantizarlo hay que pelear. ¿Sí? Hay que pelear y mucho. Por eso, como decía el gringo, a esta niña de 13 años se la ultrajó de todas las formas y se la sigue ultrajando. Desde el principio hasta el final. Porque ella está ahí con toda una carga emocional, y ya vamos a escuchar lo que dijo un integrante de una agrupación que son Las Rojas, que pudieron ellas ver a esta niña. Cintia también pudo ver a la niña ayer, nuestra compañera, pero hace una denuncia terrible, terrible. Hay otra ley que es muy relevante para esto que estamos charlando, que tiene que ver con los derechos del paciente. Los derechos del paciente establecen cuáles son los derechos que una persona que está siendo atendida y que es internada en una institución pública, los derechos que le asisten, ¿no?, que tienen que ver con lo que se llama el consentimiento informado, ¿no? Y este consentimiento informado tiene que ver con el hecho de que el paciente tiene derecho a consentir o a negarse a ser sometido a una intervención, ¿no? Hay excepciones a ese consentimiento informado, que son las excepciones que establece el artículo 9 de esta ley de consentimiento de la ley del paciente, y dice que el profesional de salud quedará eximido de requerir el consentimiento, es decir, en definitiva, hacer una intervención sin la autorización de la persona. En este caso, la autorización la tenía que dar la madre. Exactamente. ¿Mm? O sea, la intervención para parar ese embarazo. En los siguientes casos: cuando mediare grave peligro para la salud pública, es decir, no para el paciente, sino para la institución, para la salud en general, para la salud de otras personas, en caso de, por ejemplo, una posibilidad de epidemia, una cosa que pudiera extenderse, que pudiera poner en riesgo la salud de otras personas. Cuando medí, y esta es la primera, A, y el segundo, B, cuando mediare una situación de emergencia con grave peligro para la salud o vida del paciente y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes legales. Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo, ¿no? Restrictivo quiere decir que ante la duda, el profesional debe pedir el consentimiento informado. Bueno, es decir, no se hace nunca esto, no se hace nunca. El médico tiene la obligación de informar al representante legal de la niña. Es decir, a la madre, y la madre tiene que dar su consentimiento a la intervención que se le haga. No se hace ni en esta historia, ni en ninguna historia. Los médicos deciden la intervención, porque, bueno, no conocemos la ley. Y aún si conociéramos la ley, decir, bueno, yo, bueno, andá libro de queja, te dicen. Porque además uno llega a un centro de salud en inferioridad, es decir, va a depositar la vida a un familiar a quien va a proteger la vida, va a hacer un intento de proteger al máximo la vida de esa familia. Es decir, sabe más que yo, sabe mucho, seguramente. Ahora, esto es un derecho, y el derecho lo tiene que saber él y lo tengo que saber yo. Y entonces hay igualdad ahí, no hay diferencia, no hay jerarquía, hay igualdad. Si esto se hubiera cumplido, Susana nos estaría contando por qué ella autorizó y dijo que sí, hay que hacerle una intervención, hay que parar el embarazo porque corre en riesgo su vida. Digo, esto en el mejor de los casos, digo, que uno pudiera pensar que esta intervención tiene la función, quiero decir, la intervención de los médicos en parar el aborto no punible, tenga una intencionalidad por abogar por la salud de la niña. Y no por alguna cuestión que tiene que ver con posicionamientos ideológicos y patriarcales por parte de la institución, ¿no? Bien, ella. Ayer inclusive se lo preguntaba a Lombardía, que estaba Lombardía de la Junta Interna de ATE, que pudo hablar con la doctora Ifrán. Si existe en el protocolo una cuestión que hace a lo gestacional, es decir, si hay un tiempo de gestación y por el tiempo no se puede practicar un aborto no punible. Porque muchos médicos señalan que esto, para no decir que son objetores de conciencia, dicen, yo esto no lo voy a hacer. ¿Mm? Ese es el criterio de la pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Lorena Alderete, que es de Mujeres al Pie del Cañón. No, bueno, vamos entonces a escuchar a Paula Cruz de Conurbanas, ¿sí? Vamos a escuchar a Paula Cruz de Conurbanas, que ayer charló con nosotros después de la reunión que mantuvo con la doctora Ifrán, y decía esto. Estuvimos reunidas con Cristina y Fran, que es como la responsable del hospital, la interna de guardia en este momento. Estuvimos reunidos también con Martinico, que es el médico ginecólogo que estaba atendiendo a la chica, y había otro personal de salud ahí. Nuestro planteo fue, digamos, que se tenía que reconocer el derecho al aborto no punible, que en el cual tiene derecho la nena por haber sufrido una violación y que esto había sido incumplido desde su primer acercamiento al hospital. Entonces lo que planteamos como primer punto es que firmen la declaración jurada de víctima de violación, que es lo que indica el protocolo de atención de abortos no punibles de la provincia de Buenos Aires y también la guía de atención del Ministerio de Salud de la Nación, y lo que es el consentimiento informado para el acceso a un aborto no punible, y que con esas dos, formalidades se estuviera reconociendo desde el hospital que existía este derecho, cosa que hasta el momento no había ocurrido, con lo cual el tratamiento que se estaba realizando, las prácticas médicas, iban en función de retener ese embarazo y no de completar la práctica de interrupción. ¿Expusieron ellos su oposición al aborto no punible? ¿Esto quedó manifiesto por parte de los profesionales del hospital? El médico ginecólogo en particular se declaró como objetor de conciencia cuando empezamos a apelar a los recursos del protocolo. Ahí le manifestamos que la objeción de conciencia era una cuestión individual, pero no podía ser institucional. Ahora sí vamos a escuchar a Lorena Alderete, que es de Mujeres al pie del Cañón, que es quien establece el contacto con Susana y la acompaña a Susana. Y ha sido Lorena Lali, la conocemos en lo cercano, quien empezó a informar de la reunión que se iba a hacer ayer a las 14 horas en el hospital. ¿Mm? Es quien informa de esta situación. La escuchamos. El aborto no punible, digo, ¿se puede aplicar la ley del aborto no punible cuando son 5 meses de gestación? ¿Esto está claro en la ley? Bueno, la menor está con 23 semanas de gestación, son semanas muy altas. Sabemos que por lo general hospitales donde hubo hechos de aborto no punible fueron de menos semanas, pero la ley no aclara la cantidad de semanas en donde se puede hacer el aborto no punible, y hay casos de otras provincias que se hizo hasta de 7 meses. Esta historia tan dramática, tan dolorosa, tan fuerte, por supuesto no es la primera, es la que adquiere visibilidad. Impacta en una niña pobre, de un barrio pobre, y en donde lo institucional sigue castigándolas a la niña de 13 años y a la mamá. Recién pensábamos si la niña se encuentra en condiciones estables. Imaginemos que el marido Luciana Vega es todo un objetor de conciencia. Sí, que decide violar la ley y el protocolo. La viola porque la conciencia es mucho más fuerte, entonces acepta violar la ley, ¿no? ¿No hay otro hospital? Pregunto. No se la puede decir la madre porque la madre es la responsable. Y si hay algo que yo he visto en los últimos años, es que uno estando en el hospital puede agarrar sus cosas y dice, me voy, y le abren la puerta. Dice, no se oponen, le abren la puerta. ¿Por qué en este caso no? Porque estamos hablando de la decisión de una niña con el consentimiento de su madre, es decir, su madre como tutora está de acuerdo y la niña también. Entonces, el eje es que se interrumpe el embarazo, ¿no? Y que se reconozca la ley. Bueno, si el Mariano y Luciana Vega decide que es un gran objetor de conciencia, hoy tenemos que encontrar una solución en otro lugar, en algunos hospitales en donde no haya objeción de conciencia. Para la ley, las instituciones hospitalarias conforman algo homogéneo y que, bueno, obedecen como debieran a las leyes, ¿no es cierto? Bueno, todos sabemos que la realidad es otra cosa y que las instituciones están manejadas por personas que tienen posiciones ideológicas, que tienen aceptaciones o rechazos a las leyes vigentes, que tienen subjetividades formadas o deformadas por las dominaciones patriarcales. Hay hospitales, por ejemplo, es algo muy conocido en relación a la realización de abortos no punibles y también de asistencia a mujeres, como es el Hospital Álvarez. En el Hospital Álvarez se suele hacer una atención que tiene que ver justamente con seguir la ley. Hay otras instituciones, por supuesto, que no pretenden poner trabas a la realización de protocolos y ponen trabas burocráticas para si esto. Si viene un médico, es una pregunta por ahí tonta, pero si un médico que quiere hacer valer la ley se presenta en el Mariano Luciano Vega y dice, yo tengo, porque pone en juego la matrícula, ¿verdad? Yo vengo a hacer la intervención, ¿le dicen que no? Yo supongo que hay determinados mecanismos administrativos, sí, para admitir a un médico externo, sí, a que realice... Si está dentro del sistema de salud público. Sí, pero me imagino que debe haber algún... Digo, porque no puede entrar cualquiera. Un médico que diga, vengo con mi matrícula. Sí, pero, por ejemplo, habrá que autorizarlo. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Eso puede durar meses. Bueno, tenemos que ir a tanda de media hora. Es una suposición. No, estamos planteando esquemas que a mí me quedan claras dos cosas muy claras. Primero, que esta bestia se llama Gustavo Gómez Benítez. Gustavo Gómez Benítez. ¿Sí? Eso está claro. Y lo segundo, como ocurre en situaciones de conflicto con la ley, no se consiguen abogados, nosotros lo hemos dicho. Tampoco se consiguen médicos. Esa es la otra cuestión absolutamente clara. Entonces, no es una cuestión de militancia o no militancia, no es una cuestión de ese tipo, sino que la conciencia efectivamente debe tener un peso específico en este tipo de sociedad y cultura que hace que, bueno, milito hasta donde puedo, hasta donde me dé, después lo otro es institucional, y lo institucional nos mata, porque nos mata lo institucional. Entonces, nos encontramos frente a esta cuestión que ya es paradigmática, ¿verdad? Vamos a hacer lo imposible para hablar con el director del hospital. Porque ellos tienen la responsabilidad de actuar. Tienen la obligación ante la ley de actuar. No es que le estamos pidiendo a Rossi, mire, actúe si quiere. No, tienen la responsabilidad de hacerlo. Y es una responsabilidad que tiene que ver con la vida de una niña de 13 años. Que ya está dañada, para siempre está dañada. Entonces, no es pedirle un favor al director del hospital. Y si no se puede hacer en el hospital, porque el eje es esa niña, tiene que ser en otro centro de salud, ¿no? Y terminar con este horror, en parte. Porque hay otras cosas que no se tienen que hablar. No se deben hablar. ¿Sí? Se debe hacer. Según la guía de protocolo, que recordemos es una circular del Ministerio de Salud, de la Nación y no es una ley, es decir, es administrativo, dice que el plazo para practicar el aborto no punible debería realizarse dentro de los primeros 10 días siguientes a la solicitud de la mujer o quien estuviera autorizado a solicitarlo, en este caso la madre. Previa a la realización de la práctica debe solicitarse la firma del consentimiento informado por parte de la gestante o de su representante legal en los casos en que así está previsto y la presentación del diagnóstico médico formulado según lo establecido en el punto 3.2 de esta guía o bien una declaración jurada de violación o la denuncia policial o judicial, según el caso. Bueno, estos dos instrumentos ayer fueron presentados. Es decir, está la denuncia policial con un problema que tiene la denuncia, que se lo dijimos recién, no dice violación, dice abuso. Fíjense cómo todo puede alterarse por esto, porque la policía puso abuso, no puso violación. Y acá, esto que dice, que leyó recién el gringo, dice, debería. No dice debe. El tiempo verbal no es menor. Porque el director del hospital puede decir, ahí dice debería, a mí no me está imponiendo, ¿eh? Dice debería hacerse. La ley dice, no hay una ley. La ley no establece plazos. La ley no está señalando esto, ¿no? Por eso es importante la campaña. Vean ustedes por qué es importante tener una ley. Ahora, después tener una ley es si la quieren aplicar a la ley. Y esa aplicación no es de uso corriente, mucho menos en situaciones como las que estamos contando, mucho menos, mucho menos. No hablen de la ley, hablen del artículo 82 del Código Penal, que es del año 1922. Es decir, si algo puede servir esto, es que institucionalmente nos matan. Es decir, tenemos que discutir algo del año 1922. ¿Se entiende? Año 1922 estamos discutiendo. En una sociedad como esta que es absolutamente violenta, patriarcal y bestial. ¿No es que las leyes se tienen que adecuar a los tiempos? Y que no necesitamos tanta discusión. No solamente que aquí no hay discusión, sino que la clase dirigente política se cerró a esto. ¿Sí? El oficialismo no quiere ni tratarlo. Y vastos sectores de la oposición tampoco. Decía, aborto y hay que dar un debate, ¿no? Hay que dar un debate. Mientras se pueden morir las mujeres, se mueren las mujeres. Pero hay que dar un debate, ¿eh? Porque es muy serio esto. Se mueren las mujeres y además son tratadas como objetos por parte de las instituciones médicas. El cuerpo de la mujer es propiedad del Estado, es propiedad de las instituciones médicas, es propiedad de los médicos. Como sucede en este caso. El artículo 86 del Código Penal, que establece las penas para los profesionales que asistieren un aborto, establece también que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible en dos casos. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. La segunda causal para que no sea punible dice que si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Bien, este es el artículo 86, corrijo, no el 82, es el 86, sepan entender. Y entonces, desde, y si no lo buscas, gringo, esto es del año 1920 y entró en vigencia en el año 1922. ¿Y saben qué se discutía? La redacción. Es una mujer demente. Es decir, no es demente la mujer. Idiota. O idiota. ¿Cómo puede entenderse el término ese? ¿No? Bueno, hay más. Vamos a tratar de hablar con el doctor Rossi. Vamos a tratar de llamar a la doctora Infran si quiere salir al aire, si quiere decir algo más. ¿Te parece? Vamos a la tanda y después seguimos con esto. Quería comentar finalmente y dando cuenta de que hay una objeción de conciencia que, digamos, hace que en definitiva no se garantice el derecho de la niña a acceder a un aborto no punible. La guía de protocolo, que recordemos una vez más, no es una ley, sino que es una guía de protocolo, establece además sanciones administrativas. En el punto 3.4 dice: el incumplimiento de las disposiciones de la presente guía técnica puede dar lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes que serán impuestas por las autoridades administrativas competentes en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control. En términos generales, el proceso sancionatorio debería poder iniciarse de oficio, a solicitud de la parte interesada, por información del funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, o como consecuencia de haberse tomado con antelación a una medida de seguridad o preventiva. Si los hechos que son materia del proceso sancionatorio fueren constituidos de delito, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente acompañados de las pruebas pertinentes. Está hecho para que no se practique. No sé si les queda claro a ustedes del otro lado, porque estamos leyendo un protocolo que es una guía, no es una ley. Entonces, los médicos que son propietarios de los cuerpos son objeto, es decir, yo soy un profesional, no voy a poner en riesgo mi carrera, sigo lo que me marca la ley. Y como ellos son parte de la ley, pueden administrar la misma de la manera que les plazca. De allí que también es importante, por supuesto, que hoy se haga esta actividad frente al hospital para visibilizar lo que es el poder institucional. Eso es muy importante. Y la situación de esta niña de 13 años. ¿Cómo se resuelve esa historia? Porque debe resolverse esa historia. Ya venimos. Recorte informativo dice: dice y expresa lo que los trabajadores, el pueblo morenense, quiere expresar libremente. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839

Vamos a escuchar el último testimonio obtenido ayer en el Mariano y Luciano de la Vega. Manuela es de la agrupación... Es de Las Rojas. Rojas. Es de Las Rojas. Del Nuevo Más. Del Nuevo Más. Y ella hace una denuncia muy fuerte respecto a lo que es el diálogo que han mantenido los médicos con esa niña de 13 años, que esto lo pudo manifestar la niña cuando charló con las compañeras ayer, ¿sí? Y es realmente impactante. Y no debería terminar en lo que vamos a escuchar a continuación, ¿sí? Vamos a poner el audio de Manuela, ¿sí? Y estamos buscando la comunicación telefónica con alguna compañera que está ahí en el hospital. ¿Lo tenemos, Manuela? Dale. Queremos denunciar algo terrible que está pasando, que también lo ha dicho la niña, que la vimos, que está muy angustiada y desesperada pidiendo que se le interrumpa el embarazo, y nos ha dicho que distintos personales médicos la han increpado y hostigado, cuestionando su palabra de que ha sido violada, lo que es escandaloso. Aquí el personal, hubo un responsable de ginecología que cuando le explicamos la situación dijo que era objetor de conciencia y no iba a realizar la práctica, que además eso está por fuera de la ley, porque cualquier objetor de conciencia tiene que informar previamente, y esto no lo hizo. No se puede informar la objeción de conciencia en el momento de realizar la práctica, así que primer falla de la ley de esta institución, de este hospital. Luego la personal jerárquica de guardia en este lugar dijo que ella no iba a practicar nada y que tenía que esperar a las mayores autoridades, aunque sí firmó la declaración jurada de que ha sido violada, cosa que ni siquiera en el hospital se quería reconocer. La ley dice, el protocolo de aborto no punible establece dos declaraciones juradas. Una es donde se da cuenta de que hubo una violación, la mujer dice que fue víctima de una violación, y la otra donde exige el aborto no punible. Esta médica ha firmado las dos, pero como recibido, no haciéndose cargo de que va a regresar a la práctica. Bueno, ahí decía Manuela que ayer la jefa de guardia, o quienes estaban a cargo de la guardia del hospital, siempre hay una responsable, o un responsable. En este caso, la responsable era la doctora Cristina Ifrán. Y pudo charlar con nosotros. No grabamos la nota, lo pidió, pero sí dio el testimonio que ella, y después fue una directora asociada del hospital, no firmaron, ¿sí? Lo que hicieron fue recepcionar lo que decía Manuela, esto es, las dos actas o los dos instrumentos que dan cuenta y son necesarios para que se cumpla el derecho del aborto no punible. Esto es muy importante, no es que aceptaron, recibieron eso. Está en línea Manuel Lombardía. Ayer fue una de las personas que trabajó mucho para entregar información, hablar con la doctora Ifrán, que estaba de guardia. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué actualización podés entregar a esta hora de la mañana a partir de esta historia tan dolorosa? Es un horror esto, ¿no? Sí, realmente. No, fundamentalmente por todas las... Ahora nos juntamos con los compañeros. Fundamentalmente por la irresponsabilidad del Estado en estas cuestiones. Ahora te digo. En todos sus niveles, digamos, lo que están fallando son las instituciones, y el Estado es responsable de toda esta calamidad. Es decir, lo que se ha intentado hacer con el embarazo no punible es tratar de evitar la muerte de niñas, en muchos casos que por distintas circunstancias quedan embarazadas, y ir evitando esta cosa calamitosa, que nosotros tenemos una estadística que es muy poco favorable, digamos, y nos pone en un plano de países de mucho retraso, porque hay países que desde ya tienen una salud humanizada y contemplan estas situaciones. Entonces esto arranca con que cuando se hace la denuncia, inmediatamente ya pasa a ser un problema del Estado y el Estado tiene que empezar a instrumentar los mecanismos para resolver el problema. La denuncia policial queda, digamos, enclavada ahí, entonces ya no se procede en tiempo y forma. Después, provincia, digamos, tiene, ¿cómo está? Tiene un programa de aborto no punible que se aplica con sus responsables a niveles ministeriales, y después falla todo, los protocolos no están, el tiempo pasa y después cada cual toma la decisión en forma particular y terminan como afectando las consecuencias que esto va generando, ¿no? Bien. Es toda una cadena de irregularidades que termina en una situación muy trágica que es afectar precisamente la salud de una chiquita de 13 años. ¿Vos pudiste hablar con el doctor Rossi? Creo que él va a venir ahora a hablar. Yo estuve hace un ratito con él explicándole un poco cómo todo lo que se había hecho. Sí. Y que las autoridades deberían haber dado algún tipo de respuesta y que no la dieron oportunamente, ¿no? Dijo que él iba a bajar a dar alguna respuesta a la gente. No, la pregunta tiene que ver si él, a partir de lo que vos le manifestás, como director puede firmar la intervención. ¿Cómo el director? No, si firma la intervención, es decir, ese es director del hospital. Él puede decir, efectivamente voy a cumplir con lo que dice la ley. Si a vos te dio una pauta de que va a cumplir con la ley. El argumento que dan es con respecto a la salud, es un argumento médico y tiene que ver con las 23 semanas de embarazo. Ese es el argumento que están dando, digamos, uniformemente tanto el servicio de maternidad como el servicio, como la dirección. Bueno. Y acá la ley supuestamente indica de que no se tiene en cuenta la evolución del embarazo. Bien, Manuel, una contradicción. Sí, para que quede claro, porque estamos en vivo. Cuando vos decís un criterio uniforme, traducilo, por favor. ¿Qué significa? ¿Que ellos no van a cumplir con la ley porque preservan la vida? ¿Es esto? ¿Me estás diciendo esto? ¿Es lo que te dijo a vos, Rossi? Sí, sí, esa es la posición de la dirección. Sí. Manuel Bernardo te saluda. ¿Te aclararon si la preservación de la vida de la niña, de la salud de la niña, se consigue de mejor manera continuando el aborto o evitando el aborto? Quiero decir, ¿es más seguro para la salud de la niña evitar el aborto que completarlo? Desde ¿O sabés esto con seguridad? Ellos consideran que sí. Ellos consideran que sí. Que es más riesgoso practicar un aborto en esta etapa que no. Esa es su opinión. Esto te lo han dicho, lo han aclarado. Nosotros esto lo consultamos médicamente, porque acá hay un tema en el que nosotros no podemos discernir con tantos elementos, por lo tanto hemos consultado a nivel médico cómo es esto y, por ejemplo, Sandra Vázquez, que es una de las responsables de este programa, ha señalado que sí, que era viable. Así que ahí hay una cuestión, digamos, de contradicción, que debería haber un comité de ética que lo pudiera evaluar. De hecho, en los hospitales debería funcionar ese comité de ética. El tema es que acá no hay una coordinación entre los sectores que están en el ámbito más de prevención, si se quiere, y de atención al adolescente y la maternidad. Hay contradicción y en el medio está la salud de una chiquita de 13 años que fue violada. Hay entonces, como me estás diciendo, que hay una diferencia de criterios, digamos. Sí, que tiene... hay una posición de la dirección y hay, digamos, un criterio médico que indica que es viable el aborto. El criterio médico de la dirección y del servicio de maternidad es que es riesgoso y que el embarazo debería continuar. ¿Te informaron, preguntaste si la madre, digamos, de la niña ha sido informada y que se han cumplido los procedimientos para los procedimientos, para, digo, para la intervención, me refiero a la intervención informada, digo, por parte de del paciente, no inscripto dentro de la ley de los derechos del paciente. Si la intervención que están haciendo a la niña está siendo consentida por parte de los representantes legales de la niña. Claro, no. Bueno, acá la cosa es así. Ayer lo que se hizo fue la denuncia de... Se hizo una declaración jurada con la posición de la mamá, donde ella... denuncia la situación concreta de violación y al mismo tiempo consiente, digamos, la situación de aborto, ¿no? Y hay un consentimiento de parte de la familia y de la propia niña que tiene el derecho de opinar sobre situación y desde el primer día ella opinó de que no quiere tener ese bebé, que ella no lo quiere tener. Esa es, digamos, un poco los derechos que deberían respetar de alguna manera. Uh-huh. Yo creo que acá lo que no se tiene en cuenta son los derechos, ¿sí? Y el conflicto se da por esta cuestión de confrontar lo que indica el derecho con la respuesta médica. Ese es el dilema que se está presentando. Y ahí está como frenada la cuestión, ¿no? Si nosotros consideramos que ese es un derecho invulnerable, que están dadas todas las garantías, y el otro es una discusión que probablemente haya que hacer un debate donde participen también los médicos, porque hay médicos que consideran que esto es viable. Pero nosotros no tenemos buenos antecedentes acá en Moreno, porque acá no se quiso practicar un aborto que venía sugerido y pedido por parte del Ministerio de Salud, por una orden del Ministerio de Salud, a una mujer que tenía ligadura de trompas, que tenía esclerosis múltiple, que no tenía ninguna probabilidad de que ese niño saliera bien, ya tenía un chiquito con patologías asociadas a su propia enfermedad. Y por supuesto que si ella se había ligado porque ya no quería tener más, y la indicación en ese caso sí era el aborto, y al final acá no se lo han querido hacer y lo tuvieron que derivar a una clínica. Voy a esto. Hay otro antecedente. Sí, Manuel, voy a esto porque me parece central lo que acabas de decir. Si las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de Vega, por lo que te han dicho a vos, mantienen un criterio uniforme de no respetar la ley, porque tiene una comprensión médica. ¿Las organizaciones ya han establecido algún tipo de vínculo para trasladar a la mamá y a la niña a un hospital donde sí se respete la ley? Claro, eso todavía no lo puedo precisar, porque ahora mismo estamos acá en la puerta, se ha hecho una actividad acá en el hospital, entonces faltaría, creo que la dirección va a bajar, hablará, y se pedirá, habrá que hacer esa instancia probablemente. Esa instancia todavía no está hecha. Habría que ver si se puede hacer esa gestión. Y bueno, que de esa manera a ver si se le da una solución a la chiquita, ¿no? Ustedes tienen, o vos como laburante desde hace muchos años en el ámbito de la salud, ¿tenés contactos con hospitales y médicos que puedan realizar esta intervención? Mirá, yo sé de dos hospitales que están aplicando sin esto, por lo menos no se han dado conflicto, que es el de Ramos Mejía y el Argerich. Sé que las organizaciones tienen contacto con ellos. Ese es un poco el tema. Yo creo que ahora estaban viendo esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Manuel, ustedes esperan entonces ahí que baje el director, y el director va a informar lo que te dijo a vos, es decir, que ellos tienen un criterio uniforme y que no van a interrumpir el embarazo. Esa es la decisión del hospital. Esa es la posición. Muy bien. Manuel Lombardía, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la tanda de media hora, rápido. Vamos. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia. es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea el director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el doctor Rubén Rossi, a quien le agradecemos su atención en un día muy complicado. Doctor Rossi, Rubén Bustamante le habla. Hola, buen día, Rubén, ¿cómo le va? Bueno, quería saber cuál es la posición, si es que adoptó una posición... el Mariano Luciano Vega frente a esta situación de esta niña de 13 años que ingresó por guardia el día sábado a la tarde, a la noche, con las descripciones que usted conoce, por supuesto, como las conocemos nosotros. ¿Cuál es la decisión que ha tomado el hospital, si es que tomó una decisión en cuanto reconocimiento del derecho que tiene la niña y, por supuesto, su madre en interrumpir el embarazo? De acuerdo a lo que dice la ley, por supuesto, ¿no? Bueno, primero que es una normativa todavía... aún no está reglamentada, pero habla y hay una como una un protocolo que se dice que se puede interrumpir hasta un máximo de 22 semanas. Entonces, con muy buen criterio, los médicos de nuestro servicio, cuando son consultados y al ver una ecografía de 23 semanas con un feto probable de 680 gramos, ya dejó de ser un aborto y pasa a ser lo que si uno induce o hace nacer al bebé un parto prematuro. Entonces como que no es en estos momentos no está en etapa de aborto. Por eso es que los médicos hicieron la indicación que es la que se le dijo a la familia, y actualmente estamos trabajando con el servicio social, con la mamá, con todo el mundo está en este tema, todos los que están informando a la familia de cómo es el tema. Inclusive se ha dado parte a derechos del menor. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento tenemos que defender la vida de la niña de 13 años, porque después de las 23 semanas, el hacer un procedimiento abortivo con raspado y eso tiene riesgo para la niña, que es una niña de 13 años, que si bien ella hizo la denuncia, la parte legal está en marcha y todo, es como que hay que contenerla, hay que explicarle lo que está pasando, hay que hacer todo un trabajo, y la institución se basó en los protocolos que están consensuados, y bueno, en este tema es el que estamos tratando de que la madre esté al tanto del tema para ir trabajando sobre la niña, que es la que tenemos que proteger en estos momentos, y explicarle y hacerle entender el momento que está pasando, ¿no? Uh-huh. Así que mucho más datos no te puedo dar, pero nuestros profesionales se basaron en el protocolo, que ellos consideran que esto ya no está en etapa de aborto, entonces por eso el procedimiento se ha decidido, se le ha informado esto que te ha llegado a tu conocimiento, ¿no? Uh-huh. Hoy la tenemos acá internada, se están haciendo estudios, ya hicimos todos los contactos ya te digo, para tener una mayor contención, una explicación a la familia, un mejor entendimiento con la familia, obviamente, que acá hay también organizaciones por detrás, hay informaciones que han salido a los medios, que inclusive sin un dato oficial, inclusive fíjate cómo debe haber de malicia que en algún momento dijeron que el director del hospital no estaba porque estaba resfriado, y sí, estoy resfriado, pero yo no sé, estoy trabajando, no sé quién puede haber informado estas cosas. O sea que ves que hay una cancha media sucia donde tenemos que trabajar nosotros con la verdad, con la familia y con todo el peso de la ciencia, y no mezclarnos en ninguna cuestión, digamos, de presiones o nada, sino con el mejor beneficio para la niña de 13 años que es la víctima de esto, ¿no? Doctor Rossi, yo sé que está ahí trabajando. ¿Tuvo contacto y está hablando con la madre? En estos momentos está yo vine a atender el teléfono y está en la otra, en otro de las oficinas de la dirección, con dos directores y con la jefa de servicio social, hablando del tema, después que ya fue informada por los médicos también, que hicieron la ecografía y estuvieron viendo a la niña y todo, ¿no? Bien, para que quede claro, lo que está diciendo el doctor Rossi es que el Hospital Mariano de Zona Vega no va a hacer ningún procedimiento de interrupción del embarazo. Eso está clarísimo, doctor. Porque se sale de protocolo y no sería la indicación. En estos momentos no es la de por protocolo que está en las guías generadas en Nación con base a esta reglamentación de esta no está reglamentada, pero de esta ley que tiene que salir reglamentada en poco tiempo, haciendo digamos caso al protocolo médico, los médicos sugieren otro tipo de conducta. Son dos preguntas muy cortitas y sepa entender la importancia. Primero, porque es la máxima autoridad del hospital. Y acá un compañero le quiere hacer una consulta. Buenos días, Rosy. Bernardo lo saluda. Sí, bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? No, lo que yo le quería preguntar es la exactitud en la definición de las 23 semanas. Usted decía que el embarazo en este momento está en 23 semanas, digamos, superando las 23 semanas. Ajá. Y es la misma que me diga una ecografía que tiene 20 y le haga un aborto. ¿Entendés? No solamente es que es el procedimiento, es subjetivo. Por eso los médicos a veces tienen no tienen una, es un método de certeza dependiente del operador. Ajá. Entonces se da más que nada estadísticamente, se toman medidas y eso que te dice aproximadamente con un error mínimo el tiempo que tiene. Pero es el mismo procedimiento que te dice que son 18, que son 20, son 23. O sea que si vos te tomabas como que sí es bueno para 20, lo tenés que tomar que sí es bueno para 23. No sé si me explico. Igualmente nosotros va a ser el tercer estudio que le hacemos con distintos operadores para tener mayor certeza, ¿no?, del tiempo de embarazo que tiene la paciente, ¿no? Y el resultado entonces que le han dado es que está... El resultado ya de la segunda que tenemos es 23 semanas con un peso del bebé de 680 gramos. ¿Cuál es la diferencia para que entienda la gente? Un aborto se define como que tiene que haber un producto no viable que es generalmente tomado en niños menores de 20 semanas, 20, 22 semanas, menores de 500 gramos. Se puede también cometer un error, porque ya te digo, podés tener una ecografía que te diga que eso está bien, y por eso es tan difícil de reglamentar estas leyes. Pero bueno, esto no nos cabe a nosotros, sino a los políticos y asesorados por técnicos y eso, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos que el protocolo dice hasta las 22 semanas, y esto está hasta pasado del tiempo. Y entonces, si nosotros ahora no estaríamos haciendo un procedimiento abortivo, estaríamos haciendo una cesárea o una inducción de un parto, donde estamos poniendo en riesgo por ahí la vida de la madre, sin ningún sustento técnico, digamos, porque la paciente no está en trabajo de parto ni perdiendo al bebé. No sé si, entonces, por eso es que ya estamos en otra situación. Uh-huh. ¿El protocolo que tienen ustedes cuál es? ¿El del Ministerio de Salud de la Nación? El protocolo del Ministerio de Salud de la Nación es este lo que se está... Y la provincia tiene un protocolo propio también que está muy adaptado para nosotros y bueno, es el que los profesionales que... Obviamente que esto también está consultado con nuestros asesores de la provincia de Buenos Aires, con el director de hospitales, uh-huh. Todos conocen el caso y bueno, nos han asesorado también en este tema, ¿no? Para no tener errores. Rápido la última, legalmente, la madre es la tutora responsable de esa niña. Si quiere sacarla del hospital, ¿ustedes no pueden hacer nada? No, se la tendría que llegar. Nosotros tenemos que hacer, ante ser una menor, tenemos que hacer la denuncia a la jueza de menores, porque ya es un caso, digamos, de protección de la vida del niño, ¿eh? Por eso nosotros lo que dimos parte es al consejo del menor, que ya conoce también el caso, porque digamos que lo que estamos protegiendo en estos momentos, a través de no hacer procedimientos erróneos, la vida de la adolescente de 13 años, que es lo que tenemos que proteger. Rosy, ¿está la posibilidad, digamos, de que se la traslade? En ese caso, digo, porque va a seguir teniendo atención médica, no se trata de que no tenga atención médica, sino que la madre decide... Sí, solicitan traslado y, ajá, se ponen de acuerdo, firman un consentimiento, que nosotros lo único que informamos es que se traslada, sí, bajo, sí, la responsabilidad, sí, sí, de la madre y la sí, paciente. Por supuesto, como tantas... Daremos el informe. Obviamente, como tantos casos pasan, y no habría ningún problema. Pero bueno, estamos con la mamá trabajando y viendo a ver qué es lo que define la señora, ¿no? Doctor Rossi, le agradezco mucho, que ande muy bien. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Ahí me queda una duda, no un interrogante. Porque si se da parte del Consejo del Menor, la verdad que no sé, una jueza de menores... No, se da parte al servicio local, ¿no? Pero recordemos que ya no hay juezas de menores, hay un servicio local en situaciones de intervención social que se debe dar, entonces tenemos muy presente lo que sucede con los hermanos Albo, separados de sus padres, lo que sucedió con una niña de 14 años de Cuartel Quinto. Entonces, aquí la historia es que se judicializó. No en el sentido que se debería haber hecho. La judicialización, esto es, Susana, mamá de esta niña de 13 años, realizando la denuncia en la comisaría Octavio de Catonas, y se remiten las actuaciones a la fiscalía de turno. ¿Verdad? Entonces, el caso, y estaba bien lo que decía Bernardo, ¿cuándo se judicializa el caso? Cuando lo toma fiscalía, es decir, si hay una denuncia en la comisaría, ¿está judicializado el caso? Ahora, esta es una cuestión que no impacta sobre el hecho del protocolo, porque en el protocolo se escribe, puede ser la denuncia en la comisaría o en fiscalía, ¿verdad? Y lo que acaba de decir Rossi, en las palabras de Rossi, más o menos lo que estaba expresando el Lombardía, es decir, si baja Rossi ahora a hablar con las organizaciones, va a decir esto. Va a decir que ellos deciden no interrumpir el embarazo porque considera que está en riesgo la vida de la niña de 13 años. Y que, lo acaba de decir Rossi, que no es un aborto, sino sería una cesárea. En términos clínicos médicos, de acuerdo a las observaciones que se hicieron, dos procedimientos, ¿no? Que sí, da que la nena tiene 23 semanas de embarazo. Sí, son dos procedimientos distintos. Uno en relación al otro. Lo que un poco yo le preguntaba a Rossi tenía el sentido de saber la exactitud de este cálculo, ya que justamente a las 23 semanas es el límite que se establece protocolarmente para una intervención diferente. Lo que también estábamos viendo acá en el protocolo de Nación, yo la verdad sí hay un protocolo de provincia, pero no lo podemos encontrar en internet. Sí hay un artículo de prensa en la página de la provincia que dice que efectivamente existe un protocolo de la provincia de Buenos Aires, pero el texto no lo podemos encontrar. Es un protocolo del 2012, pero en el protocolo de Nación, si bien puntualiza los procedimientos a adoptar hasta las 12 semanas y habla de 23 semanas y habla de, lo, de los procedimientos, no establece que no se pueda hacer un aborto no punible luego de las 23 semanas o en las 23 semanas, porque puede haber otro... ¿Qué dice? ¿Podemos leer textualmente qué dice? ¿No? Porque, en definitiva, todo es materia de interpretación. Lo decíamos recién. Debería, podría, sería. Entonces, aquí aparece, no una objeción, acá aparece la conciencia, no la objeción de conciencia. Aquí es donde lo que acaba de decir Rossi, es decir, nosotros consideramos que no podemos hacer esto porque estamos hablando de un desarrollo que nos permita a nosotros cumplir con la ley. Nosotros estamos haciendo los estudios pertinentes y nos da esto, ¿verdad? Y por esto nosotros decimos no. Bueno, ahí hay una conciencia. Por supuesto que es para discutir y cuestionar. Pues es la conciencia del médico, ¿no? Que se ajusta a una cuestión clínica. Ahora, la madre dice, queremos interrumpir el embarazo porque mi hija quiere interrumpir el embarazo. Entonces, si estamos en las 23 semanas, se tiene que hacer. Entonces, hay otra institución, debe haber otra institución. ¿Mm? Lo que hace el protocolo de Nación es, en definitiva, establecer o aconsejar o fijar cuáles son los métodos preferidos por el estudio clínico, por un lado, y por otro lado hay un silencio en relación a los abortos, de los procedimientos para abortos de más de para embarazos de más de 23 semanas. Uh-huh. Pero no lo prohíbe, digamos, no es una ley, es un protocolo, digamos, no prohíbe nada. Volvemos sobre ese eje, es un protocolo, es una guía. Estamos hablando, vuelvo a decir, el protocolo de Nación, que obviamente, como es una guía, provincia puede hacer su protocolo, Nación puede hacer su protocolo, y digamos, no son leyes que tengan que compatibilizarse ni nada por el estilo. Son guías que establece una normativa, pero que no obliga a ningún médico ni ninguna institución a seguirla, solo una guía. Pero es bueno puntualizar que en esta guía sí se establecen los métodos preferidos, que como hay un límite que son las 12 semanas en las cuales se hace determinado procedimiento, que bueno, acá en el protocolo habla de la aspiración al vacío, manual o eléctrica, y la utilización de misoprostol para estos embarazos. Y por otro lado, para embarazos de más de 12 semanas, establece tres otros métodos, que son la dilatación y evacuación y el uso de vasodilatantes como el misoprostol, y bueno, establece otros dos como el mifepristone, uh-huh, y gemeprost, que son también vasodilatadores que actúan en forma similar al misoprostol. ¿Y en 23 semanas? Y en 23 semanas hay un silencio, digamos, no habla de la manera o los métodos preferidos para llevar, hablo de el término que utiliza el protocolo, son métodos preferidos, digamos. Sí. Puede sonar raro, me suena raro a mí, pero es efectivamente el término que se utiliza. Luego de las 23 semanas no establece métodos preferidos. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Un separador? Un separador, vamos. Quiero sí, antes de ir a terminar el bloque, señalar y puntualizar que en la provincia de Buenos Aires no hay una reglamentación de estos dos incisos del artículo 86 del Código Penal, que establece la posibilidad y el derecho a una mujer de acceder a un aborto no punible. No existe reglamentación, que es lo que decía Rossi. Ahora, en Capital Federal sí existe una reglamentación que sí obliga, obviamente, como ya sabemos, como obligan las leyes, hay leyes que no se cumplen, de todos modos, pero que bueno, que tiene un peso mayor, y en ese caso, digo, en Capital Federal sí existen hospitales que implementan esta ley reglamentada, y dos hospitales que mencionaba, bueno, uno que mencionaba yo, que es el Álvarez, y otros dos que mencionaba Manuel Lombardía, que son el Argerich del barrio de La Boca y el Ramos Mejía del barrio de Balvanera, ambos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, bueno, esto que está diciendo Bernardo sirve para decir lo siguiente, ¿no? A Susana, a la mamá, es toda la información, esto es lo que podés hacer. Es decir, el hospital y en la reunión que está manteniendo seguramente Susana con el doctor Rossi, Rossi le va a decir más o menos lo que nos dijo a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Le va a explicar todo esto. ¿Cuál es la decisión de la institución? Entonces Susana debe tener la posibilidad de saber que en otras instituciones se puede dar esto, que están dispuestas las instituciones, que como leemos recién, lo estaba diciendo Bernardo, claro, es un protocolo, pero bueno, en ese protocolo que es como guía, se señala que se puede hacer una interrupción hasta las 23 semanas. Se puede hacer hasta las 24, es decir, no está diciendo que a las 24 no. Es una guía. Pero Susana, como mamá, tiene que tener toda la información. Toda la información para que ella pueda seguir el curso que ya decidió, que es la interrupción del embarazo que tiene su hija. Además, es importante, ¿sí?, tener en cuenta que 23 semanas es un momento crítico. Es un momento crítico, como bien establecía Rossi, y bien lo establece el protocolo, es un momento crítico porque el embarazo avanzado requiere otros métodos, uh-huh, para lograr un aborto. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a poner, porque hay muchas notas que hicimos el fin de semana por otros temas. Este es uno que ocurrió el viernes, y mañana debería darse una reunión entre el secretario de Tránsito y Transporte, señor Norberto Descarrega, con Machi Cabrera, que es el máximo referente de una organización social, que es la FARO, y estoy con los nombres. Terrible. Bueno, se hizo una movilización el viernes. El viernes a la mañana, en gran número se movilizaron hasta la Secretaría de Transporte, denunciando que hubo una expulsión de una trabajadora que es, entiendo, la hija de Machi Cabrera, que trabajaba en tránsito y que fue expulsada, me dice, como planta de personal. Entonces, escuchamos lo que decía el día viernes Machi Cabrera sobre la situación. Una respuesta, llevamos media respuesta, digamos, ¿no? El martes tenemos que volver a las 10 de la mañana para ver qué arreglos hacemos con la compañera, ¿no? Porque según acá el hombre este, dice que está bien echado. Y bueno, llegamos a la discusión, llegamos a un arreglo. Bueno, el martes va a hablar con los jefes, digamos, a ver en qué lugar la podemos poner a trabajar a la compañera. En realidad es lo que queremos, que vaya a barrer, que vaya a cualquiera, porque de acá la compañera fue muy mal echada. Y si salimos de vuelta a la calle, si la compañía no se reincorpora, vamos a salir a la calle y vamos a salir de otra manera. Y nosotros no queremos pelear con esta gente, digamos, porque ellos no aguantan nada. El pueblo de Moreno, este es el pueblo de Moreno, se nos fueron muchos compañeros porque viven cerca, pero esto es el pueblo de Moreno, y quién nos acompaña. Entonces ellos van a tener que aprender quiénes somos nosotros y qué es lo que queremos, como recién dije. Acá en Moreno hay muchas necesidades en los barrios, hay que arreglar las calles, necesitamos luces. Hay chicos que se cagan de hambre, loco. Cabrera, usted dijo recién, previo a ser recibido en tránsito, que esta persona que fue despedida había visto cosas turbias, irregularidades supuestas. ¿Se habló de esto también en la reunión? Hablamos de eso, dice el hombre acá que pone la mano en el fuego por la gente que tiene ahí abajo, ¿no? Pero yo le dije, yo me voy a meter a escondida, algo voy a hacer, y yo sé lo que está pasando ahí adentro. ¿Cómo voy a descubrir ahí adentro qué es lo que está pasando? Porque el hombre este dice que no, que ahí se están portando bien. Nada, están vendiendo registro, loco. Hay kiosquito El Moreno en todos lados que están vendiendo registro por todos lados. Entonces no es así. ¿Esto lo van a denunciar ustedes? Eso lo vamos a ver de qué manera vamos a denunciar eso. Por eso yo le dije al hombre, que él me dice que no, que ahí abajo no pasa nada. Yo sé que me voy a meter de alguna forma, voy a mandar unos compañeros. Y ahí adentro vamos a averiguar qué es lo que pasa para ir con buenas pruebas a denunciar todo lo que está pasando acá adentro. Y eso fue lo que vio la compañera, por eso fue la... 3 meses de laburo y en 3 meses la echan. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, a ver, esta búsqueda sobre protocolos. Rossi dijo algo, que no sé si lo notaste, gringo, que es... Bueno, tenemos el protocolo de Nación y de provincia. Es decir, como es una guía, puedo usar el de Nación o puedo usar el de provincia. O no, ninguno de los dos. O ninguno de los dos. Por ahí, de acuerdo a la concepción que tiene la institución, usará el que más convenga, porque... Hay objeción de conciencia. Es decir, no hay una comprensión que esa niña tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que la madre, siendo la tutora, reclama que se respete ese derecho. Eso no está. Eso no está en los profesionales. Puede haber en un profesional, en algunos profesionales. Institucionalmente no está. Entonces, ahora lo que expresaba Rossi es, nosotros le estamos diciendo a la madre... le estamos diciendo la verdad, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos como institución. Bueno, está pasando acá en Moreno. Es decir, la historia es de Moreno. Y yo no me voy a ir de este programa hoy sin decir que acá hay una bestia que está suelta. Es un maldito, es una bestia. Gustavo Gómez Benítez. Ese es el nombre. Sí, porque para estar viviendo lo que se está viviendo hoy es que una bestia hizo esto. Y lo hizo con premeditación. Y yo espero acciones concretas, no porque... No hacia mí. Acciones concretas de quienes tienen que actuar. Por lo menos un comunicado. ¿No? Y es secundario. Hoy, es secundario. Hasta aquí no me llegó nada, ¿eh? A esta radio, a este programa, no nos llegó nada. ¿No? Porque ese tipo está suelto. ¿Está? Está suelto. Y la policía no actuó. Pues está suelto, no actuó. Ante una denuncia terrible. Del 30 de marzo, fecha. 30 de marzo. Hoy es 28 de abril. Y estamos hablando sobre el derecho que no se le reconoce a esa niña de 13 años. ¿No? Reitero, denuncia en sede policial 30 de marzo. Bueno, estamos intentando buscar el protocolo de provincia que resultaría de guía para los abortos no punibles. Hemos encontrado en una página de una ONG un protocolo de aborto no punible, pero desde 2007. Y por otro lado, en la página oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires hay una nota del miércoles 18 de julio del 2012, ¿no? Donde la provincia presentó un nuevo protocolo de aborto no punible, adecuándose al fallo de la Corte Suprema en momentos en los cuales la Corte Suprema había exhortado a la realización de los abortos no punibles en las instituciones de salud pública. En esa oportunidad, bueno, se estableció este nuevo protocolo en 2012. No podemos encontrar, obviamente tiene que ver con la no publicidad de la información a la cual tenemos derecho como, sí, como ciudadanos. Ahí Leo llamó, creo que Leo, el compañero de Leo Smerling, un Leo llamó que estaba buscando el protocolo de provincia, ¿sí? Por ahora lo que tenemos es este artículo de prensa de la provincia de Buenos Aires que establece, tira tres puntos y que dice que el nuevo protocolo de aborto no punible firmado por el ministro de Salud se fundamenta en la necesidad de contar con pautas que garanticen el acceso al aborto en los supuestos contemplados como no punibles en los términos del artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal y del fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que bueno, lo vamos a buscar y espero que con la copia de ese protocolo de la provincia de Buenos Aires y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a seguir charlando de este tema en el día de mañana. Lo que dice este comunicado de prensa, continúo, dice la guía clara que el supuesto de aborto no punible contemplado en el inciso 2 del artículo 86 comprende aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de su víctima. Esto fue una de las primeras, claro, ahí está la diferencia, claro, con independencia, porque había una disquisición, uh-huh, en relación a la redacción de ese artículo del Código Penal que establecía si el embarazo, dice este inciso 2, dice si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Había quienes lo interpretaban como una cosa conjunta, es decir, una violación o atentado a un pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. O sea que no solo alcanzaba con una violación, sino además que esta mujer fuera idiota o demente, cosa que, bueno, además son términos que hieren la dignidad del género femenino, ¿no es cierto? Estos términos de idiota y demente. Pero la discusión tenía que ver con la separación o no de si se refería a violaciones por un lado y ese atentado al pudor. Bueno, finalmente ganó esta disposición en la cual todo embarazo que provenga de una violación sería no punible. Continúo entonces con la lectura de este... ¿Me das un segundito? ¿Está Manuela? Bueno, sí, dale. Está Manuela de Las Rojas, está conectada. Manuela, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, aquí de Recorte Informativo. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días. Disculpa un poco por el mal frío. Estamos en la puerta del hospital, cortando la calle. Y seguimos exigiendo que la realicen el aborto no punible a esta pequeña niña de 13 años que ha resultado embarazada producto de una violación. Manuela, recién acabamos de hablar con el director del hospital, el doctor Rossi. Y él, por estos micrófonos, dijo que no se va a practicar el aborto. Exactamente. Eso mismo estamos denunciando. La verdad que es terrible. El director sale con ustedes por la radio, pero acá no ha venido a dar la cara con la madre, con la niña, ni con todas las organizaciones que estamos llevando adelante esta exigencia. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es claro en no poner ningún tipo de trabas cuando una niña violada pide el acceso al aborto no punible, teniendo en cuenta que ella ya llegó con un malestar físico y ellos lo único que hicieron es preservar el feto y no avanzar en la interrupción del embarazo. Está incumpliendo con la ley nacional existente y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, o sea que está en la total ilegalidad. Bien. El tiempo es muy importante, entonces la pregunta que le hacíamos también a Manuel Lombardía es si las organizaciones tienen los vínculos y los contactos hechos para realizar un traslado de la mamá y la niña a un servicio en donde sí realmente se pueda practicar el aborto. Nosotros, como la niña está ingresada en este hospital... Hola, Manuela. Estamos exigiendo... Hola, ¿se escucha? Sí, de nuevo, por favor, porque se interrumpió. A ver... Sí. Mira, nosotros estamos en el hospital y estamos exigiendo que el hospital se haga cargo. La verdad que para un eventual traslado y demás, se tendría que hacer presente el ministro de Salud de la provincia, el doctor Colli, que no lo está haciendo, para resolver cómo intervenir en esta situación. Así que si el director dice que no se puede hacer cargo, lo que es una vergüenza y incurre en la total ilegalidad, posteriormente a esto veremos cómo se sigue con esas causas, si ellos no se hacen cargo, tiene que venir el ministro a resolver la situación. Porque a todo esto hay la vida de una nena en el medio y el embarazo que se acentúa. Y ya conocemos estas maniobras, que son maniobras dilatorias, para que la chica efectivamente pase al periodo en el cual no se puede interrumpir el embarazo. Manuela, ¿qué tal? Bernardo te saluda. Quería consultarte, ¿no contemplan ustedes la posibilidad de que con el consentimiento de la madre, con la decisión de la madre, la iniciativa de la madre, con intenciones de trasladarla, ustedes podrían asistirla en ese traslado posible? No sé a quién te referís con la madre. Para nosotros hay una niña y una madre de una niña. Ajá. No, digo porque nosotras, como la madre es la representante legal de la niña. Y claro, sí, con ella, perdón. Pasa que acá en el hospital hablan de la madre y nosotros hablamos de la nena. Le dicen madre a la nena que no quiere serlo. Ajá, no. Nosotras, muchas gracias por la aclaración, perdón. Nosotras estamos muy firmes en pedir que se realice en el hospital en el que está. Y otro tipo de medidas institucional tiene que el ministro de Salud hacerse cargo para resolverla. Nosotros no queremos recurrir a ningún tipo de práctica ilegal porque la ley está de nuestro lado y queremos que se haga en un hospital público donde sea seguro y se preserve la salud de la menor. Manuela, muchas gracias. Un abrazo. Otro a ustedes, muchas gracias. Hasta. Bueno, nos tenemos que ir, estamos ahí con el tiempo, ¿no? Así es. Todavía sigo intentando buscar el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2012. A ver si lo encuentro. Bueno, la decisión la va a tomar Susana. Por así una es. Cuestión de, ¿cómo se dice? Y se dice bien, en este caso de protección de identidad, estamos hablando de una niña de 13 años. La decisión, y se lo consultamos a Rosy. Sí, Rosy podría decir institucionalmente, nosotros nos oponemos al traslado porque bregamos por la integridad y la vida. Entre la primera pregunta, manejó la situación, la segunda que hizo Bernardo, dijo, bueno, si está el consentimiento firmado, no pueden hacer nada. Sí, no hay manera de que puedan disponer de la vida de esa niña de 13 años y de Susana, que es su mamá. Así que si Susana entiende que en otro hospital, por una cuestión de tiempo gestacional, en otro hospital pueden realizar la interrupción, que es un pedido de su hija de 13 años, se debe hacer. ¿Sí? Esa es nuestra opinión, muy respetuosa ante una situación de horror que desplegó una bestia que está libre. Sí, así es. La posibilidad, digamos, de un traslado, bueno, es una opción más. También es posible que efectivamente con la movilización se consiga que los funcionarios de provincia, digo, como destacaba Manuela de las Rojas, efectivamente se hagan cargo de la situación, digo, si han redactado un protocolo justamente para garantizar los derechos, como bien estábamos leyendo anteriormente, tendrían que estos funcionarios, los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia, hacerse cargo, y bueno, si una institución en la que está internada una niña que tiene derecho a un aborto no punible no están siendo garantizados, bueno, tendrían que estos funcionarios ver cómo hacer para garantizar esos derechos. Así que, bueno, eso es otra opción por la cual nos contaba Manuela de las Rojas que apuestan ellos. Nos vamos. Julián, Cintia Medina, Bernardo, Rubén, quien les habla, tengan buena jornada. Hasta mañana. Hasta mañana. Por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos, maquinaria del placer. Pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. We'll be right back.